Muy buenos días, Alsina. Como dice Pablo Iglesias, la limitación de mandatos del presidente del gobierno suena bien. Tiene inconvenientes jurídicos, como la discutida reforma de la Constitución, pero suena bien. Digamos que incluso viene bien en este momento para tener algo de qué hablar que no sea el monotema catalán. Y algo más, si el Partido Popular aceptó esa limitación como una de las 150 reformas para investir a Rajoy y los pactos están para ser cumplidos, no se entiende la oposición del PP con argumentos como que Ciudadanos y toda la oposición le tienen mucho miedo a Rajoy. Ahora bien, yo no creo que sea la purga Benito para regenerar el sistema. Si un presidente fuese culpable de la corrupción, hay que echarlo y juzgarlo por eso y no aplicar una política preventiva. En todo caso, al tiempo que se propone la medida, aclarar las condiciones. Hay que tener claro si se debe reformar la Constitución o basta con la ley del gobierno, que los juristas no se ponen de acuerdo. Hay que ver con qué apoyo se cuenta, porque Rivera e Iglesias no se bastan por sí mismos y requieren al menos los escaños del PSOE. Hay que discutir si es el momento de esa movida ante la necesidad de concentrar adhesiones por el desafío catalán. Y el PP debe meditar si es presentable firmar esa limitación para alcanzar el poder y oponerse con insólita vehemencia cuando tiene el poder en sus manos. Este es un debate todavía muy verde, pero un debate entre la urgencia y las ansias de eternidad. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. 7:20. Ahora son las 6.